Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitarles a que abramos la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículos del 3 en adelante. Mientras buscan el texto, quiero que preguntar a los que nos honran esta mañana, estando por primera vez con nosotros, levanten su mano para que los que están ahí cerca, por favor, hermanos, saluden, ¿verdad? Denles la bienvenida, denles un abrazo. Hermanos, en esta iglesia somos abrazones, oiga, así que no se extrañe por eso. Abrazamos a la gente, le decimos que la amamos, ¿verdad? Así es que sean bienvenidos. Lo de Ministerios Tabernáculo de David, hermanos, no creo que es por casualidad eso. Mire, el Señor nos hizo iniciar debajo de un toldo como son los tabernáculos, ¿verdad? Pero estamos en ruta, hermanos, a que Dios nos dé un tremendo templo, ¿verdad? Yo sí lo creo, hermano, no sé si usted, ¿verdad? Yo lo creo, hermano, porque Dios nos ha llamado a cosas grandes. A cosas grandes nos ha llamado el Señor. Muy bien. ¿Estamos listos, verdad, hermano Manuel? Muy bien. Dice Mateo capítulo 24, vamos a leer del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos en este lugar. Que, Señor, sabemos que es transitorio. Tú nos vas a llevar al lugar que tú quieres que estemos en él. Y si aquí quieres que estemos, aquí vamos a estar, Señor. Porque, Señor, nuestro centro no es la iglesia, nuestro centro eres tú, Señor, y tu reino. Háblanos esta mañana. Necesitamos oír tu voz. Fundamenta nuestra fe, Señor, en la palabra. Señor, trae revelación a nuestra vida para movernos conforme a tu plan, Señor, conforme a tus propósitos y no conforme, Señor, a nuestros pensamientos. Yo te quiero pedir, Señor, que si esta mañana hay personas que no te conocen, tócales tú, Señor, con tu espíritu, para que no se vayan como vinieron, sino llenos y llenas de tu presencia sobrenatural. Padre, te pido también que me puedas usar por tu gran misericordia, Dios. Yo me rindo a ti, Señor. y cedo todo espacio a tu Espíritu Santo. Porque, Señor, tu pueblo tiene necesidad de oír de ti, Señor. Úsame a pesar de mí mismo, Señor. Danos una línea de pensamiento clara, Señor, para caminar conforme al llamado y la visión que tú nos has dado para este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hermano, yo he estado esperando este momento. Quiero que me preste atención. He estado esperando este momento. Me voy a decir por qué. Porque desde el día que el Señor me mostró la visión para este lugar, que ustedes recordarán, ya hemos hablado de esto, que el Señor lo que me dijo es: quiero que hagas notorio mi reino en Santa Tecla con los 5 ministerios y todas las señales. Desde ese día, hermanos, en mi corazón ha habido inquietud por compartir el tema que voy a empezar a compartir hoy. Será nuestra filosofía, si le podemos llamar así, o más bien nuestra línea de pensamiento. Y no sé si el año nos va a alcanzar o si el año se nos va a quedar chiquito. Pero yo estaba esperando el momento, y esta semana el Señor me dio el banderillazo y me dijo: hoy es el momento. Yo creo que antes habíamos muy poquitos. No estábamos involucrados los que teníamos que estar involucrados, pero miren, qué bendición, hermano, cómo va creciendo la asistencia todos los domingos, ¿no? Hermanos, vamos a comenzar una serie sobre el reino de Dios. Pero ya no con la perspectiva quizás de los conocimientos generales del reino, sino más bien del reino, o más bien de nuestra visión dentro del reino de Dios. Así que le aconsejo que no se pierda ninguno de los mensajes, porque entonces se va a quedar a medias. De todas maneras, los estamos grabando, pero yo prefiero que esté aquí, no que compre el CD y lo oiga. Yo prefiero que esté aquí, porque aquí le va a hablar Dios. Dicen amén, ¿verdad? Bueno, quiero comenzar, hermano, por el final, porque este capítulo está al final del Evangelio de Mateo. Y en este capítulo, el Señor está respondiendo a preguntas que sus discípulos le han hecho. Le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. Si usted lee el capítulo 23, se va a dar cuenta que el Señor está hablando de un periodo de tribulación cual nunca ha habido. Y quiero decirles, hermanos, que no nos vamos a desgastar aquí, al menos no lo voy a hacer yo, tratando de demostrar si la tribulación es antes o después del arrebatamiento. Yo creo, hermanos, que en este momento eso no es importante. De todas maneras, los que piensan una cosa y los que piensan otra tienen suficiente argumentación bíblica. Y no es ese el punto que quiero que discutamos. Por hoy lo vamos a dejar tranquilo. Lo que sí quiero que hablemos, hermanos, es acerca del reino de Dios. Jesús fue interrogado acerca de 3 preguntas, 3 situaciones. La primera pregunta fue: ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo va a ocurrir esto, estas señales, estas guerras, pestes y rumores de guerra? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto de la persecución, ¿cuándo va a suceder eso de que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a ser eso? Lo segundo fue: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuántos aman la venida del Señor, hermano? Y también la otra pregunta: ¿cuándo va a ser el fin? O si al caso no hay fechas exactas, ¿qué señales hay acerca del fin? Hemos leído el capítulo 24 de Mateo, versículos del 1 al 14, y quiero que meditemos bajo el tema: el reino de Dios, la solución, en su primera parte. En la tarde vamos a estar hablando, si Dios lo permite, de la segunda parte de este primer tema, que es introductorio. La respuesta que Jesús dio acerca de preguntas hechas, comienzan en el versículo 4 diciendo, respondiendo Jesús les dijo, miren la primera advertencia, mirad que nadie os engañe. Él les dijo, miren, no se dejen engañar, estén alerta, la palabra mirad aquí, es un llamado a estar alerta, estén alerta que nadie los engañe. Porque en el tiempo del fin, versículo 5 dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de las características que el Señor describió de la época previa a su venida, previa al cumplimiento de estas cosas y previa al fin, al los últimos tiempos, al final del siglo, es esto. Habrá engaño, habrán personas que vienen en el nombre de Jesús y que no vienen de verdad del Señor. Jesús no dijo cuánto tiempo antes iba a ocurrir esto, pero sí dijo que iban a ocurrir estas cosas. Esa época la describe el Señor como una época en la que habrán falsos cristos. En el versículo 5 dice, a muchos engañarán, y el versículo 11 lo vuelve a decir, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos dice? Va a haber mucha gente engañada, mucha gente ocupando el nombre de Cristo para engañar a mucha gente. También el versículo 6 dice que habrán, oiréis de guerras y rumores de guerra. En el mismo versículo dice, mirad que no os turbéis, una segunda advertencia. La primera advertencia es mirad que nadie os engañe. La segunda es mirad que no os turbéis. Y dice algo interesante, ¿eh? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que esas señales de los falsos cristos, de los engaños masivos, y esas señales de guerra y de rumores de guerra, no son las señales del fin todavía. Esas cosas van a suceder antes del fin. Pero lo que quiero subrayar aquí y poner así como en mayúscula es lo que el Señor dijo, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero todavía no es el fin. Enseguida en el versículo 7 dice también que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Habla también que van a haber pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y agrega el Señor que todavía no es al fin, dice, y todo esto será principio de dolores. Aunque en la escatología dispensacionalista, principio de dolores es una etapa propia de la tribulación, no, ya les dije que no me voy a meter en eso. Vamos a entender por hoy principio de dolores como que apenas es el comienzo. Las guerras, los rumores de guerra, las pestes, el hambre, los falsos cristos, los engaños masivos, son apenas el principio de dolores, apenas los primeros signos que responden a la pregunta, ¿cuándo van a cumplirse estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin? Luego dice, el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Miren, habrá persecución de la iglesia, hermano. Viene un tiempo de persecución. Y además dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes, de todas las gentes, oigan, aborrecidos de todas las gentes. Hermano, se avecina un tiempo en que la gente va a odiar a los cristianos. De hecho, ya en estos días, para mucha gente no somos agradables. Nos ven como cuadrados, como extraterrestres, como gente rara, como fanáticos. como locos. Y hay gente que se sorprende cuando ve a alguien danzando para el Señor, pero no se asusta. Cuando ve un borracho, hermano, que por efecto del alcohol rebota en el suelo, se para y hace un par de disparates. Eso la gente lo ve como diversión, como normal. Si alguien esté borracho en el Espíritu de Dios, eso es locura, es emocionalismo. Viene un tiempo entonces en que seréis aborrecidos, dijo el Señor, de toda la gente, pero por causa de mi nombre. Eso es que hay que tenerlo claro. No es porque usted se ha peleado con el vecino. Si lo aborrecen porque se ha peleado, no es por causa del nombre de Jesús. Si lo aborrecen porque debe, no es por causa de Jesús, es porque debe. ¿Estamos claros en eso? Aquí habla de que la gente va a aborrecernos a los cristianos por causa del nombre de Jesús. El 10 dice, muchos tropezarán entonces. Eso de tropezar, la palabra tropezar es la palabra griega escandalizo. Así es la palabra que se utiliza ahí. Dicho en otras palabras, muchos se escandalizarán. Mira, hay algunos cristianos light en este tiempo, ¿eh? Porque hoy todo es light, ¿no? Hoy todo es instantáneo, todo es sin grasa, todo es descremado y esas cosas. Hay cristianos descremados, hermano. Hay cristianos sin grasa, y no me refiero a su cuerpo, a su espíritu, sin grosura. Hay cristianos así, medio fresones, ¿verdad? Quizás es más claro entenderlo así. Esos quizás van a tropezar, ¿no? Esos que no tienen sus raíces bien cimentadas, van a tropezar. Muchos dicen, eso es interesante, ¿no? Muchos tropezarán entonces. Y mira qué van a hacer. Que tropezar en ellos es malo, pero es más malo lo que van a hacer. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si usted ha leído a Rick Joyner en su libro La Búsqueda Final. Y si no lo ha leído, se lo recomiendo. No voy a hablar del libro hoy. Pero tiene que ver con esto de que unos se van a aborrecer con otros. Quizá otro día lo voy a explicar. Y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán. Mire, hermano, si es que el Señor solo habla de muchos, no van a ser tres ni cuatro, muchos falsos profetas. Y hermanos, no habla de falsos pastores aquí, ni habla de falsos maestros, pero habla de falsos profetas. Y Apocalipsis habla de falsos apóstoles. Hermano, porque el Señor sabía que en los últimos tiempos sería el ministerio apostólico y profético los que estarían en auge, y serían los que aprovecharía el enemigo para confundir. Dice claramente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Viene, hay que tener cuidado, hermano. Mire, un profeta, hermano, un profeta de Dios, hay que ponerlo sobre la balanza de Dios. Nadie nos ha mandado a juzgar, no somos jueces, pero hay que tener discernimiento, hermano. Hay que tener discernimiento. El profeta respalda su ministerio con su vida de integridad delante de Dios. Si no, no le crea, hermano. Si no, no le crea. Dice claramente también el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, mire, otra señal es que la maldad se va a multiplicar, hermano. Yo le pregunto, en este tiempo, ¿usted cree que la maldad se ha multiplicado? Hermano, en otros tiempos no habíamos visto las atrocidades que hoy hace la gente. Con lujo de barbarie, despedazan una persona y van a dejar la cabeza a un lado y el cuerpo por otro lado. Y todavía el cuerpo muerto, no sé si antes de matar a la persona, lo mutilan, lo torturan. La maldad se ha multiplicado. Y dice que por esa razón, el amor, mire que a mí lo que me sorprende es que cada rato dice el Señor de muchos. Otra vez dice muchos, mire, el versículo 2. El amor de muchos se enfriará. Se oyen cosas hoy día, hermano, que hace unas décadas hubieran sido espantosas. Madres que abandonan a sus hijos. Y cuando se oía eso hace tiempos, era escandaloso. Óyalo. Fetos en la basura. Niños abandonados. La prostitución infantil, el abuso de menores, el maltrato de mujeres, el amor se ha enfriado, hermanos. Y es el amor de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, ¿y aquí qué significa perseverar, hermano? ¿Se fijó las advertencias de Jesús? El versículo 4 decía, mirad que nadie os engañe. Perseverar significa entonces, no dejarse engañar. El que persevere hasta el fin, sin ser engañado, será salvo. Luego dijo también el Señor, el versículo 6, mirad que no os turbéis. Turbarse, hermano, es llenarse de confusión. Es llenarse de desesperación. Mirad que no os turbéis. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. También, el que persevere sin entregar a su hermano, sin aborrecer a su hermano, el que persevere en su amor sin enfriarse, el que persevere en no caer en la maldad, ese será salvo. Yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que la época que vive la humanidad el día de hoy tiene alguna semejanza, aunque sea leve, con este panorama que el Señor describe? ¿Se parece o no se parece? Yo creo que sí. Creo que se parece mucho. Vivimos tiempos de maldad. Vivimos tiempos de amor frío. El amor casi se pierde. El amor se ha vuelto cursi para mucha gente. Yo creo que la iglesia primitiva, hermano, si le podemos llamar así, o la iglesia del principio, era más amorosa, hermano. La gente era más afectiva. Pero hoy, todo lo relacionamos con maldad. Ya hoy no nos podemos abrazar libremente porque la gente quizás lleva una doble intención. Eso no debería existir, hermano. No podemos darle un beso libremente a alguien porque puede pensar mal. Hemos dejado que la maldad penetre en nuestra mente. Pero hemos sido llamados a restaurar las cosas como al principio, hermano. No solo lo del amor, no solo las demostraciones de afecto. El reino de Dios tiene que ser notorio en este lugar. ¿Y qué tiene que ver el reino con todo esto? Hermanos, ¿cuántos creen que Jesús es nuestro Salvador? Él es nuestro Salvador. Además de ser nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Hermanos, algunos hemos llegado a creer solamente que Jesús nos solo es salvador del infierno. Es decir, que Él de lo único que nos ha salvado es del infierno y del poder del pecado. Pero eso no es cierto, hermano. Jesús es nuestro salvador incluso en medio de la crisis. ¿O quién cree que nos saca de la crisis a nosotros? Este mundo caótico que se pinta aquí no tiene salida, no tiene solución. La solución a los problemas del mundo de hoy es el reino de Dios. Fíjense que quiero explicar esto porque alguien puede decir, no, la solución es Jesucristo. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero hermano, Cristo, si no es el rey de una persona, no es solución. Hay mucha gente que cree en Cristo, pero no la ha hecho su Señor. No ha aceptado el reino de Dios sobre su vida. No ha aceptado el señorío de Jesús. Entonces, aunque Cristo esté ahí, no hay solución para esa persona. Por eso es que la solución es el reino. Y el Jesús lo dice en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y hasta entonces, hermano, entonces, cuando el evangelio del reino sea predicado, entonces vendrá el fin. ¿Por qué el Señor tiene interés en que sea predicado el evangelio del reino? ¿Será solo para que se salve su alma? ¿O tendrá que ver, por qué habrá dicho el Señor en un contexto de crisis y tribulación? ¿Por qué habrá hablado del reino de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios es la solución a las crisis del mundo. Jesús no dijo, fíjense que ni siquiera la iglesia es la solución. Jesús no dijo más buscar primeramente la iglesia y su justicia. Hay un concepto más grande que la iglesia, que es el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, él no dijo arrepentidos porque la iglesia ha llegado. Ni siquiera dijo arrepentidos porque Jesús ha llegado. Él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús envió a los 12, y cuando envió a los 70, no les dijo, miren, digan a la gente, arrepiéntanse porque aquí está el Cristo. Es más, cuando quisieron hacer notoria la presencia de él les mandó a callar. No le digan a nadie. ¿Quién dice a la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres Isaías, otros que Jeremías o cualquier otro profeta. ¿Y tú qué dices? A Pedro, ¿tú qué piensas, Pedro? Bueno, le dijo, yo pienso que tú eres el Cristo. Shh, no se lo digas a nadie. A ti te daré las llaves. En ese mismo diálogo le dijo, a ti, de cierto te digo que tú eres Pedro. Y no sobre ti, sino sobre esta roca edificaré la iglesia. A ti te daré las llaves. ¿De qué le dijo? ¿Las llaves de qué? Del reino. Y no es que a Pedro se le dio una llave, hermano, que abre el cielo, porque no estaba hablando del cielo. La primera predicación apostólica del reino la hizo Pedro, es decir, él abrió la predicación sobre el reino. En ese sentido es que él tenía las llaves del reino. Lo que Jesús le dijo a los 70 que fueran a decirle a toda la gente, él les dijo, mire, vayan, por favor no entren por camino de gentiles. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en la casa que los reciban, bendigan esa casa y posen ahí. No lleven oro, ni plata, ni alforja, ni espada. Porque el obrero es digno de su alimento. Y donde lo reciban, ahí posen. Y bendigan esa casa. Y díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos. Resuciten muertos. Hagan toda clase de milagros. Cosas más grandes que las que yo he hecho van a hacer ustedes, les digo. Y díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. La buena noticia, hermanos. La buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿y dónde está ese reino? ¿Por qué no se nota ese reino? Una de las respuestas es porque la iglesia se ha centrado en sí misma y no en el reino. El papel de la iglesia es hacer notorio el reino y a su rey, la figura principal del reino, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue hecha para demostrar el reino. Pero nos hemos perdido el tiempo en centrarnos en la iglesia. En ocuparnos de la iglesia, en pelear por las iglesias. Y algunos hasta decimos, mi iglesia, óigame, la iglesia es del Señor. Con o sin iglesia, el reino de los cielos se ha acercado. Y el trabajo nuestro, hermanos, es hacer notorio el reino. Ir por esas calles de Santa Tecla. Y darle la buena noticia al mendigo, a la prostituta, al desamparado, como el que tiene dinero y decirle, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que pasa es que tenemos miedo de decirle a la gente que Jesús salva de la crisis, pero Jesús salva de la crisis. Ahí dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿O no los ha librado a ustedes el Señor de la crisis? A mí sí me ha librado, ¿no? Nos hemos centrado en otra cosa que no es el reino. Vamos a revisar durante este tiempo que Dios nos permite, hermano, que Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles y otros escritores que no eran apóstoles, se centraron en el reino. Su predicación fue el reino. No hablaron de otra cosa, hablaron del reino. Porque ese fue el mandato de Jesús. La solución a las crisis mundiales es el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la crisis la ha traído el reino de las tinieblas. La alternativa no es la iglesia como tal, la alternativa es el reino, hermano. ¿De qué sirve una iglesia que no demuestra el reino? Es pura religiosidad. Las señales nos deben de seguir. Estas señales seguirán a los que creen. Y en ninguna parte dice hasta que sea escrita la Biblia. Porque algunos piensan que esta no es época de señales porque ya se terminó de escribir la Biblia. Eso es mentira, hermano. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue obrando milagros. Él sigue haciendo maravillas. Su poder es ilimitado. Si Dios no actúa, como dice Isaías 59:1, es por la iniquidad de las naciones. Pero si usted y yo nos decidimos a caminar rectamente delante de Dios, las señales nos van a seguir, hermano. Las señales nos van a seguir. Ayer estaba en Usulután y hablaba con una persona por la que oré por teléfono. Y me decía, hermano, mira, increíble, hermano, increíble, me dijo. ¿Qué es lo increíble? Le dije. Cuando usted oró, hermano, él tenía, era sordo de un oído, es que me estaba oyendo por el otro, por el que oía. Cuando usted oró, hermano, le dijo, y desde entonces oigo, hermano. Increíble. No, hermano, eso no es increíble, eso es creíble. La Biblia no dice y orarán por teléfono, porque no había teléfono en aquel entonces. Pero Jesús hizo milagros a distancia, hermano. Sí, amén. Él hizo milagros a distancia. Hermanos, la solución a la crisis es el reino de Dios. Quiero que vean, quiero reafirmar eso con algunos versículos. Romanos 14:17. Aunque esos textos los vamos a retomar más adelante para hablar con más detalle. Romanos 14:17. Ahora entiende por qué estaba esperando yo este tiempo. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Mire, hermanos, los romanos andaban peleando por si se debía comer o no se debía comer, los pleitos típicos de iglesia. ¿O no son las denominaciones las que se pelean por eso? Pregunto. ¿Son o no son las denominaciones las que se pelean por eso? Pero el reino de Dios está más allá que eso, hermano. Mire, Romanos 14:17. Desde el 14 leamos para que leamos el sentido. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y mira el 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, hermano. Las iglesias son las que se pelean por eso. Las denominaciones. Que si se come esto, que si no se come, que si se bebe esto, que si no se bebe. Hermano, y ese tamal no es de velorio. Mire, con tal que no sea, que no lleve un pedazo muerto, hermano, cómaselo. Con tal que no le va a salir el ojo el muerto ahí, ¿verdad? Cómaselo. Nada es inmundo en sí mismo. Ahora, si por ese tamal que se va a comer, otro débil en la fe, porque de eso está hablando Pablo, tropieza, no se lo come. Pero entienda que no se lo come no porque sea malo, sino porque tropieza el otro. Miren, de todas maneras, hermano, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dice ahí que es? Justicia, paz, ¿y qué dice? Gozo en el Espíritu Santo. Hermano, usted no le suena a soluciones. Le pregunto, ¿el mundo de hoy tiene justicia? ¿Tiene paz el mundo de hoy? ¿Tiene gozo en el Espíritu Santo el mundo de hoy? Y mira, muchos cristianos, hermano, ya tienen hasta la ceñita aquí de andar así, amargados. Que vivieran en una gran ansiedad, hermano. No hay paz. Y amamos la injusticia, hacemos cosas injustas. Hacemos trinquetes, ¿verdad? Cristianos. Ese no es el reino de Dios. Puede que la iglesia le permita eso, pero no el reino de Dios. Y nosotros no hemos sido llamados a exaltar la iglesia. Hemos sido llamados a exaltar a Jesucristo en su reino. A hacer notorio el reino. Y a su rey, por supuesto. Mire, la iglesia se ha ocupado de predicar el favor de Jesús, Salvador. Pero ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino pone a Jesús como rey de su vida. El reino de Dios es la solución, hermano. El mundo va a tener justicia, paz y gozo cuando el reino de Dios sea notorio. Y quiero advertir que cuando hablo del reino de Dios, no estoy hablando del milenio únicamente, para los dispensacionalistas. Estoy hablando que el reino de Dios ya está entre nosotros. Esa fue la declaración de Jesús. Ya está en medio de nosotros. En el Evangelio de Lucas, dice que los fariseos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo vendrá el reino? Me parece que es el capítulo 11, versículo 20, si no me equivoco. No era un texto del que pensaba hablar el día de hoy, pero si lo tenemos aquí, 11. Ese es, ¿verdad? Yo no le hallaba, pero porque andaba en Juan, hermano. Sí. Lucas 11. No es ese, no es 11:20. ¿Perdón? 11:20 de Lucas. Ah, bueno. Sí, dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros, pero no es ese exactamente el versículo que buscaba. Es cuando le preguntan cuándo vendrá el reino. Si no, yo se los enseño otro día. ¿Por qué les dijo que el reino de los cielos no llegará con advertencia? Ni dirán, helo aquí, o helo allá, porque el reino de los cielos ciertamente ha llegado a vosotros. Bueno, no nos desconcentremos de lo otro. No tener la cita. Bueno, Romanos 14:17 dice que el reino de Dios, hermano, es justicia, es paz y es gozo. ¿Acaso no es eso lo que el mundo necesita? Empecemos por su casa. ¿Hay justicia en su casa? ¿Hay gozo en su casa? ¿Hay paz en su casa? Quizás lo que le hace falta es llevar el reino a su casa. Veamos otro texto que demuestra que el reino de Dios es la solución. Primero a los Corintios 4:20. El apóstol Pablo, corrigiendo a los corintios, porque Pablo hablaba del reino, hermano. Miren, los corintios creían que el reino de Dios era pura palabrería, era predicar, era esas cosas. Eso es propio de la iglesia. 17:20, Lucas 17:20, es correcto. Gracias. Ese es exactamente. Si quieren, veamos Lucas 17:20 y luego vamos a primero a los corintios. Porque la pregunta que le hicieron a Jesús, y para variar, quienes le preguntaron, los de siempre, ¿verdad? Los fariseos. Lo tenemos. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y algunos han querido forzar esta interpretación para decir que el reino es Jesús. Y Jesús no es el reino, Jesús es el rey. El reino, la otra semana, si Dios lo permite, vamos a hablar a definir el reino. La palabra griega basileia, que habla de la esfera en la que el Señor tiene dominio, en la que el Señor tiene control. El Señor domina, hermanos, en una esfera determinada. Hay territorios que han sido conquistados por las tinieblas. Hay círculos que han sido conquistados por la religiosidad. Hay lugares donde el Señor no manda. Hay iglesias donde el Señor no manda. Manda el pastor. Manda la junta directiva. Manda la iglesia misma. El reino es la esfera donde el Señor tiene control, donde el Señor manda. Y hermanos, aunque eso a algunos les suena un poco raro, eso es posible, hermano, tener comunicación con el Señor todos los días y que el Señor dirija nuestra vida, nuestro caminar. La solución es el reino, hermano. Lo que Santa Tecla necesita no es más iglesias. Lo que Santa Tecla necesita es el reino de Dios. Es establecer el señorío de Jesús en este lugar. No más iglesias. Es el reino de Dios. Las iglesias son las que anuncian el reino, por supuesto. Pero no eso. Tener más iglesias por sí solo no resolvería la situación. Porque aún entre los cristianos hay gente que no tiene paz. Hay gente que no es justa. Hay gente que no tiene gozo. Vea que dice 1 Corintios 4:20. El apóstol Pablo corrigiendo a los corintios. Dice en el versículo 18, ¿no? 1 Corintios 4:18. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, dice Pablo, y conoceré no las palabras. Hermanos, Dios no está interesado en las palabras que nosotros decimos. No las palabras. Las iglesias nos llenamos de palabras, los pastores nos llenamos de palabras, los cristianos nos llenamos de palabras. Pero Dios no está interesado en las palabras nuestras. Pablo le decía a la iglesia, cuando yo llegue voy a ir a ver, no las palabras de ustedes. ¿Qué iba a ver Pablo? Sino el poder de los que andan envanecidos. Envanecido, ¿sabe que la palabra griega a mí me dio risa? Envanecido, ¿sabe cuál es? Tu foso. ¿Sabe que vano en griego se dice tufo? Y envanecido es el que la gente dice que está estufoso. Es bíblico, hermano. Envanecido es que se le ha llenado de humo la cabeza. Que le pesan más los pies que la cabeza. Pero anda sintiéndose. Quiere saber qué cosa. Y Pablo dice, cuando yo llegue a la iglesia, no voy a ir a ver las palabras de esto, porque estos hablan precioso. Hablan lindo. Voy a ir a ver el poder que tiene. Yo pregunto, hermano, ¿y dónde está el poder de la iglesia? Cada vez hay más cristianos que tienen miedo a orar por enfermos. Un endemoniado los hace temblar. Hermano, los demonios deberían de temblar ante nosotros. ¿Por qué ante nosotros? Porque nosotros somos los representantes del reino, ¿no? Somos los embajadores. Miren, los muertos se deberían de levantar cuando usted se acerca. Pero el miedo que tiene el cristiano de acercarse es que él se vaya a morir. Dice Pablo, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en germen. Y Santa Tecla necesita palabras. ¿Qué necesita? Poder. Por eso la solución es el reino. El reino es la solución. El reino, por supuesto, en el que Jesús es el rey. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la crisis va a ser resuelta, es decir, su comida, su vestida, su vestido, lo que andas buscando, las cosas por las que se afana el mundo. Si buscas el reino de Dios, Dios te lo va a dar. Porque Dios está interesado, hermano. Ese es el combo de hoy. Busca el reino y Dios se ocupa de lo tuyo. Eso no, en ningún sentido significa que ya mañana no vaya a trabajar, hermano. No significa eso. Significa que empiece a buscar el reino de todo corazón. Y llegará el tiempo en que Dios le diga, hoy es el momento que dejes de trabajar y te ocupes de lo mío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Estamos. Yo sé que algunos quizás no. Pero oiga, hermano. Oiga. Y vea también. No solo oiga, porque el reino es poder. El reino no es palabra. Muy bien. Capítulo 15 de 1 los Corintios, versículo 20 al 28. Estoy por terminar, hermano. Y le espero en la tarde para que sigamos hablando de esto. 1 los Corintios 15 del 20 al 28. A los mismos Corintios, Pablo les dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, hasta entonces va a ser el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, es decir, hermano, que el plan de Dios es suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia que no sea su reino. Entonces Él va a entregar el reino al Padre. ¿Bueno? Porque preciso es que Él reine, dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Cristo está fuera de esto. Él es el que sujeta las cosas. El 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El plan de Dios, hermano, el plan de Dios es suprimir todo dominio. Habrá una época, escatológicamente hablando, algunos le llaman el milenio, el reino, o de otra forma, en la que eso tenga el cumplimiento supremo, máximo. Pero mientras tanto, caminamos hacia eso, hermano. Por supuesto, no es que estemos en contra de las autoridades locales. No estamos en contra, hermano. No vamos a caer en ese error. Lo que estamos diciendo, hermano, es que el reino de Dios debe ser instalado en la vida de las personas, sin dejar de obedecer a las autoridades locales, que una persona se someta al señorío de Jesús. El reino de Dios es la solución, hermano. Veamos más. Mateo 6:10. Esta cita y otra más y termino. Mateo capítulo 6 y versículo 10. Desde el 9. Bueno, más bien, desde el 8. Jesús les estaba enseñando a orar a sus discípulos. ¿Lo tenemos ya? Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Está hablando de los hipócritas, de los fariseos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire, esto merece una pequeña explicación. En los versículos anteriores, versículos 5 y 6, el Señor les dice en el 5, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Hermanos, los fariseos se ponían a orar, Padre, dame el carro que necesito. Y la intención no era que les oyera Dios. Bueno, no habían carros, estoy poniéndolo en esta época, ¿no? La intención no era que les oyera Dios, la intención era que les oyera los que estaban cerca de él, para que alguien le dijera, mire, ahí se lo voy a dar yo. Así les gustaba orar, ¿eh? Y el Señor dice, miren, no hagan eso ustedes, si vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que se lo pidan. No hagan eso. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren lo que dice el 10. Venga tu reino. La primera petición que Jesús puso en la prioridad de la oración es la venida del reino. Si se fija, hasta ahí no había pedido nada, solo había dicho, santificado sea tu nombre. La primera petición es, venga tu reino. Y la segunda petición tiene que ver con la primera, hágase tu voluntad. Hermano, la voluntad de Dios va a ser hecha cuando el reino de Dios sea establecido en las vidas de las personas. Hágase tu voluntad, como en el cielo. Mire qué tremendo. Así como te obedecen en el cielo, Señor. ¿Usted cree que en el cielo le obedecen al Señor? Como en el cielo, así se ha hecho en la tierra. Esa es la oración, hermano. Que la gente te obedezca como te obedecen en el cielo, así te obedezca aquí. Pero no cuesta obedecer, hermano. Y la Biblia dice que obedecer es mejor que los sacrificios. La siguiente petición, el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir, hermano, que más importante que el pan es el reino. Por eso es que Jesús dice en ese mismo capítulo que si buscamos el reino, Él le va a dar el pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y mire cómo cierra la oración. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. No solo en el milenio, hermano. El reino de Dios es por todos los siglos. El salmista decía, Jehová reina, regocíjese la tierra. La última cita. Ahí mismo en Mateo 6. Y versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Hermanos, eso es lo que a la gente le angustia, ¿eh? No es tras esas cosas que andamos todos los días. ¿Y hoy qué vamos a comer? Bueno, gracias a Dios aquí tenemos agua. Aquí, ¿verdad? Hay lugares en El Salvador donde la gente no tiene agua. En Israel era escasa el agua y la gente se preguntaba todos los días, ¿y hoy qué vamos a tomar? Y la otra pregunta es, ¿qué vestiremos? Y mira lo que dice el Señor, porque los gentiles, miren, esa es la cultura de los gentiles, ¿no? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿No le alegra saber eso, hermano? El Señor sabe que tenemos necesidades. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas de estas cosas ¿Cómo dice su Biblia? Ah, no dice alguna. Y todas, fíjense que no dice todas las demás, algunos han pervertido este versículo. Y todas las demás cosas, no dice todas las demás, todas estas. ¿Cuáles son estas? La comida, la bebida, el vestido. Y todas estas cosas, o sea, mire hermano, quiere decir que la comida, la bebida y el vestido son añadiduras. ¿Sí? Y nosotros andamos detrás de las añadiduras, hermano. Y por tal de hacer un negocio, mentimos. No buscamos el reino. Por tal de hacer un negocio, engañamos. No buscamos el reino. Nos echamos de enemiga a la gente. Por hacer un negocio. Para comer. Para beber. No me refiero a licor, ¿no? Para beber, mejor así. Para vestirnos. Buscamos las añadiduras. La vida nuestra gira alrededor de las añadiduras. Y entonces, ¿cuándo va a ser notorio el reino, hermano? No dijo el Señor, miren, estas cosas que yo hago, y aún mayores ustedes las van a hacer, porque el plan de Dios es establecer el reino. Y el reino de Dios es poder, no son palabras. Yo les pido al Señor, hermano, que llegue pronto la época en que ustedes y yo salgamos a las calles y toquemos a los enfermos y sanen. Y echemos fuera a los demonios y se vayan. El tiempo en el que el pobre de Santa Tecla puede decir, rico soy. Porque la pobreza habrá huido de él. La pobreza es espiritual, hermano. La pobreza es demoníaca. La pobreza no es bendición. Algunos se han aferrado a la pobreza. A los pobres siempre los tienen. No, sí, eso es cierto. Pobres siempre van a haber, porque siempre va a haber gente que no crea en la palabra de Dios. Pero el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud como prospera nuestra alma. Hermanos, vivimos en tiempos críticos. Santa Tecla está en crisis. Miren, si solo hay que salir a las calles y ver gente con garrotes, con clavos, gritando allá enfrente del alcaldía. En medio del tumulto ve uno que le viene saliendo sangre y con el ojo casi colgando. Hay convulsión en las calles. En la noche, hermano, yo esos días que estaba saliendo de noche, que voy a traer a mi hija de su trabajo, la cantidad de homosexuales, prostitutas. Mire, uno ve en las calles de Santa Tecla niños con botes de pega, hermano. La solución no son palabras. La solución no es comida y bebida. La solución es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo que buscáramos el reino. Porque por supuesto al buscar el reino buscamos el rey. En el reino la figura más importante es el rey. Pero la instrucción de él fue el reino. Ni siquiera dijo, revélenme a mí el Cristo. Cállate, le dijo, cállense, cállense. Anuncien el reino. Anunciar el reino es demostrar el reino. La palabra anunciar que se utiliza ahí es demostrar el reino. Hermanos, tenemos un llamado de Dios. Dios nos ha llamado a transformar esta ciudad, ¿no? Dios no nos trajo a este lugar para hacer una iglesia más. Dios nos ha llamado, y no estoy despreciando a las otras iglesias, no me malentienda, amamos las otras iglesias. Y hermanos, en la medida que podamos nos vamos a acercar a ellos y los vamos a contagiar con la visión del reino. Hace más de 10 años Dios tiene interés en levantar una iglesia que quiera hacer notorio el reino. Lo digo por testimonio de pastores que han recibido ese llamado y lo han dejado a un lado. Pero este es el tiempo de Dios. Y ustedes y yo somos las personas llamadas a hacer eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se crea mucho usted, ni yo. ¿Sabe por qué nos ha escogido Dios a nosotros? Ya sabe por qué, ¿verdad? Cuando Dios escoge a alguien, ¿qué es lo que escoge, hermano? Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, hermano. Por eso nos escogió Dios. A Israel le dijo el Señor eso: mira, te elegí no porque fueras el mejor de los pueblos, sino porque no eras nada. Por eso te escogí, para que me seas un pueblo único entre todos los pueblos, para que seas, mire, desde entonces, Éxodo, desde entonces, para que seáis un reino de sacerdotes. Porque el interés de Dios siempre ha sido el establecer el reino. Hermanos, tenemos un llamado a cambiar la historia de esta ciudad. Pero para eso es necesario que nosotros abracemos el reino y vivamos bajo el señorío de Jesús. Vamos a orar.